Nina, viene como cosas que van sucediendo y que uno no, a veces ni se enteró de que tu mamá te amamantó muy poco o que sí. Tu abuela no pudo. Y entonces todo eso va generando, como si me dijeras, bloqueos en la energía, en la conciencia. Y eso, cuando uno llega al momento de decir, bueno, guan chin pum, ahora me toca a mí, ¿qué pasa? No puedo, sí. ¿No? Esto es lo que sucede. Que no es difícil de revertir, es re fácil, pero la mamá en los nervios que en los que se sube, ¿no? Sí. Empieza, a veces la pareja le falta contención también, entonces ella al no tener contención de su pareja, la situación se vuelve peor. Bueno, pero no me gustaría seguir hablando de las problemáticas. No, pero a veces, digo, la cultura en la que vivimos, en donde también hay como una velocidad para todo. Eso es el expectativas tema. Que uno tiene sobre cómo deberían ser las cosas, a veces eso se interpone en la posibilidad de darnos el tiempo para realmente vincularnos con ese momento que es tan fuerte y tan especial. Es maravilloso. Ser mamá es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una mujer y que es fundamentalmente de ellas, ¿no? Los hombres no es que quedan afuera, tienen que acompañar. Y esta es la dificultad a veces que se genera en el vínculo. Mm. Porque el hombre está acostumbrado a crear, hacer, decidir, comprar. Y de pronto acompañar la sincronía de la vida, ¿no? Porque ahí está el tema, los tiempos que uno tiene que ir manejando. Cuando uno hace otro tipo de creaciones, empresarias sí. O de lo que sea, los tiempos son otros. De la misma manera que una lechuga o una pera tiene un tiempo para crecer, madurar y podernos alimentar de eso, bueno, el ser humano también tiene un tiempo y lo que tenemos que lograr es sincronizarnos con ese tiempo de crecimiento físico de lo que yo llamo la frutilla de la torta de la creación. Y en tu experiencia de acompañamiento acá en el pueblo, ¿cómo viene siendo, ¿no? Trabajando por ahí en instituciones como el hospital, en donde, como vos decís, a veces se llega sin mucha información sobre ciertas cosas o sin la paciencia para vincularse con esos momentos? ¿Cómo viene siendo tu experiencia? Bueno, yo no puedo hablar demasiado de la experiencia acá en el pueblo porque no llego a conectar desde el todo para poder transmitir todo lo que yo sé. Ajá. ¿No? Pero comparado con antes de venir acá, desde Buenos Aires, ¿no? Tuve la suerte o la bendición de tener experiencia de haber dado charlas sobre amamantamiento con las panzas, digamos, ajá. ¿No? Con las mamás en gestación. Y la bendición también de poder ir al hospital provincial que estaba ahí cerca una vez a la semana a ver a las mamás que iban pariendo. Sí. Y eso, lo que me pasó en ese momento fue como maravilloso, ¿no? Porque hice conciencia de la importancia de lo que yo estaba hablando, hasta qué punto llegaba la repercusión, ¿no? Yo ponele, le daba charlas a mamás, a 40 mamás, 30 mamás diariamente, y cuando yo llegaba al hospital, que eran 50 camas, las que me habían escuchado me decían, yo me acordé de lo que vos dijiste, yo hice tal cosa como vos me explicaste, sí. Y las que no me habían escuchado estaban lastimadas, con mastitis, con mucha dificultad. Sí. Y entonces eso me hizo dar cuenta de que lo que yo estaba haciendo, que lo hacía porque amaba y porque quería contagiar las ganas de que las mujeres conectaran con el embarazo, conectaran con el amamantamiento, conectaran con ese amor infinito que te aparece. Sí. Y ahí me di cuenta de lo importante que era lo que yo estaba haciendo. Que yo lo hacía así como muy divertidamente y muy espontáneamente, ¿no? Bueno, y entonces ahí me di cuenta de que yo no tenía que parar, que tenía que seguir. Bueno, cuando después de eso me vine para acá, digamos que siento o vi en ese momento que había muchas mujeres que decidían tener sus partos en la casa, sí, y que en definitiva no eran las gran necesidades de ese lugar, ¿no? Que ellas de una manera o de otra estaban encontrando el camino. Y entonces volví al hospital a hacer mis charlas para seguir contagiando desde otro lugar donde sentía que más se necesitaba. Claro. ¿No? Bueno, vengo haciendo eso todo este tiempo, ya hace 7 años que estoy acá. Pero está buenísimo porque es la inspiración a confiar en nuestro instinto. Eso es lo que yo, ¿no?, transmito. No es que yo estoy enseñando nada, porque yo no enseño lo que es innato del, claro, instinto de la mujer. Simplemente ayudo a despertar a la mamá ese instinto. Si la mamá no puede amamantar porque, ponele, no tiene leche, supuestamente, sí, bueno. Entonces, bueno, ver qué es lo que le pasa a esa mamá, sí, para superar ese escollo, como quien dice, superar esa dificultad que tiene y que amamante. Hay veces que pasan después del parto, me ha sucedido acá en Capilla también, que pasa un día, 2 días o 3 días que la mamá no puede amamantar y en un 15 minutos, media hora de charla, una hora en algún caso, sí, el bebé se prende y la mamá empieza a funcionar. Sí. ¿No? Entonces, tiene que ver con una conciencia más profunda sobre sí misma. Pasa por el miedo. Eso, pasa, ¿no? Claro, pasa por el miedo a entregarse a esa criatura, porque en definitiva una es mamá y va a ser mamá toda la vida, ¿no? Entonces, a veces no estamos preparados para eso, o no estábamos. No, y pensaba también eso como la diferencia y la importancia de brindar confianza en acompañar el proceso natural y no meter miedo. Yo con mi segundo hijo, ese ratito en el que, viste, que te dicen, no, se tiene que prender a la teta urgente porque si no se va a morir, y vos que estás toda así, toda débil, diciendo, bueno, no sé, que no se muera, dale dame lo que una sea, mamadera. Dame una mamadera. Claro. Ya, cuando vos, claro, en lo profundo sabés que... Que no es lo ideal. Que no es lo ideal y que en un ratito el bebé se va a prender y que tiene su tiempo y que vos como mamá también, pero muchas veces esta cuestión de la cultura de que otro sabe más que tu propio instinto y, como decíamos al principio, volver a estar reafirmando y resaltando las bondades de algo que es el primer acto instintivo biológico que debería ser ponderado para siempre, ¿no? Es como una locura creer que no es buena nuestra leche. Obviamente que, como decimos, hay excepciones y hay casos particulares en donde se puede dar, pero la mayoría, no, somos mamíferos que amamantamos a nuestros cachorros, ¿no? Tal cual. Y es lo mejor, además de todas los beneficios que conlleva en cuanto al vínculo emocional y espiritual que se genera, también en cuanto a la inmunización para distintas cosas. Uno lo sabe y lo siente, que cuando vos le estás dando la teta a tu hijo, no necesita nada más. Nada más. Yo siempre lo que recomiendo, así globalmente, obviamente no es estricto, sí, pero lo que generalmente se usa son 6 meses solamente de teta y 2 años mínimo, sí, de teta con comida. Y digo mínimo el 6 y mínimo el 2 años, porque, sí, de hecho yo amamanté 1 año con teta exclusiva casi. Sí. Pero o sea, eso yo que, creo que lo vas sintiendo. Cada, ¿no?, uno va, cada uno va sabiendo hasta dónde tiene que llegar. Por supuesto, que acompañado del control que uno sienta en cuanto a los doctores y demás que van controlando, pero hay una cuestión orgánica, natural, uh-huh, sí, que se percibe y se siente lo mismo. ¿Cuál es el límite, no? Uno lo siente, uno sabe hasta dónde. Cuando una fruta se madura, se, sí, cae. Sí. O sea que de la misma manera deberíamos dejar que eso fluyera de determinada manera para que el cachorro, sí, empiece a caminar solo, digamos. Claro. ¿No? Sí. Esto sería. Lo que pasa que con tanta estructura de condicionamientos en la que vivimos, sí, la mujer perdió esto hace muchos años cuando, bueno, creyó que era mejor otra cosa o se dieron las circunstancias para ir por otro camino. Sí. Y bueno, y lo estamos retomando. Este está buenísimo. Y hay que celebrar entonces, esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna para un planeta más saludable, así lo enuncian desde las organizaciones de salud. Y bueno, y se conmemora del 1 al 7 de agosto y está buenísimo que volvamos a la senda natural, orgánica, que nos revinculemos con nuestros dones, con nuestras capacidades, y sobre todo eso nos va a generar vínculos más sanos también, ¿no? Tal cual. Así que muchísimas gracias, Adriana, por venir a recordarnos y acompañarnos en esto. ¿Querés dejar algún tipo de contacto? Si alguien quiere vincularse o que nos avisen y nosotros pasamos tu contacto, como vos quieras. Como quieras. Mi teléfono igualmente es 3548-438898. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. A vos, Renata.